Muy buenos días a todos. La noticia de hoy es el encuentro Mini Davos que organizó el gobierno con el ánimo de incentivar inversiones para nuestro país y en donde la provincia de La Rioja, junto a todo el equipo de Hacienda, fue un invitado de honor. Y hablando de esto, vemos un foro con donde hay un debate anti-Davos quizás en la realidad, en lo que se vive a diario, la realidad de todos los días que estamos viviendo. Una realidad donde vas a comprar un kilo de naranjas y te sale cada vez más caro, el kilo de zapallo está más caro. Una realidad de ajuste, una realidad que nada alcanza, una realidad que te dice que no puedes comprar el asado para el sábado porque no te va a alcanzar. De nostalgia, la nostalgia de cuando el país estaba todo mal, pero estábamos mejor. Y llegábamos a fin de mes. Y un foro de buenas noticias, de lluvias de inversiones, de alegría. Alegría para los inversores que vendrían aquí porque están tentados con incentivos, con menos impuestos, con la posibilidad de comprar tierras, si sos extranjero no importa. Buenas noticias para los dueños del poder. Así como nuestro país también, hay otros países donde llegan las inversiones, donde se instalan grandes fábricas, como la India, como China, como Taiwán. Países que reciben inversiones, o el mismo caso de Perú, pero que finalmente vemos que tienen altos niveles de desigualdad y que no hay ese derrame que dicen que hay cuando hay inversiones. Porque las inversiones llegan a un punto específico para explotar algo específico y de crecimiento en general para todos queda muy poco o nada. ¿Recordás el índice de Gini? Bueno, de eso ya no se habla. Quizás el presidente busca tener a nuestro país con grandes inversiones, con muchas empresas desde el exterior que inviertan en el país, muy poderosos que tienen seducciones como estas que decíamos, rebajas de impuestos que puedan comprar, pero lo único que nos va a dejar es mucha desigualdad. Una sociedad donde para algunos es posible llegar, pero para otros no. Un país con tendencia a la igualdad desde siempre, pero hoy no es tan así. En caso de que todo esto que se proponga desde el gobierno sea viable para los inversores que apuestan a nuestro país, es difícil pensar en que estos intereses del exterior van a apostar por nuestra sociedad y distribuirla como si fuera un río que empieza a mojar en todos lados. Seguramente están apostando, pero apuestan por ellos mismos, por su propio bienestar, por su propia ganancia. Y lo que van a generar, seguramente lo van a llevar al exterior, lo mismo que lo hizo o lo hace el señor presidente de la Nación, a través de un paraíso fiscal, como lo denunció hace tiempo y hay una investigación adelante, que es el caso de los papeles de Panamá. Y mientras vemos todo esto, también leemos las noticias que nos dicen que un juez polémico, que se ha caratulado por ser el perseguidor de la expresidenta, mandó a quemar un montón de cunas del plan Cunitas. A quemarlas, exactamente, porque consideró que era correcto quemarlas. Mientras vemos que desde los medios de comunicación se sigue reclamando a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, mientras vemos que desde la parte interna del peronismo, el titular o que lleva más o menos la cabeza, que es Gioja, está clamando por un peronismo sin cristinismo, con una apuesta a la dispersión en vez de la unión y la fuerza. Como queriendo decir que lo que quiere es seguir adelante, no ganar. Y no sé si ganar en la próxima o la próxima o la próxima elección. Vemos que también las noticias nos dicen que el ministro de Energía, Aranguren, vendió sus acciones de Shell, que tanto denunciábamos, ¿se acuerda? Y un presidente que es condicente y que nosotros vemos esto y decimos, pero ¿qué pasa con lo que ya hizo? ¿No se va a hacer nada con eso que ya vendió, con lo que ya negoció? ¿No se va a investigar? ¿No hay una oficina anticorrupción encargada de hacer eso? Mientras tanto, nosotros, desde este humilde lugar, vamos a seguir mostrando esta realidad. Una realidad de un país estancado desde que asumió el poder de Argentina, el poder real. Un país que estaba creciendo, estaba con índices altísimos de crecimiento y hoy los está bajando, los está tirando al tacho. La Argentina donde este poder real existe y las decisiones hoy no las toma Mauricio Macri, el gobierno, el gabinete. No, simplemente las toma un grupo de empresarios. ¿O usted cree que el poder en Argentina lo tiene el presidente? Eso sería pensar en una ilusión. Hasta mañana.